tapa las cervezas y tómate un trago. No me vuelvas loco con tus putos estragos. Mira cómo lo hago lento, bajo como un mago. Si lo continúo, esta rima poco a poco la atenúo como flúor para tus encías. Maldito el día que me decía que siempre estarías a mi lado como una sangría. Ave María, lo que rezas esta noche fría. 500 kilos en pesa, ¿quién lo diría? Si no está muerto, canta mi melancolía de ironía. Escúchame, cuando trato de insistirte, atiéndeme. Cuando quiero decirte que la vida no es lo mismo porque tú ya te has ido. Cógete las chutas, hermano mío. Escúchame, cuando trato de insistirte, atiéndeme. Cuando quiero decirte que la vida no es lo mismo porque tú ya te has ido. Cógete las chutas, hermano mío. Corro de esta mierda, corre, corre, que te persigue. Corro de esta mierda, corre, corre. Corre de esta mierda que ya te persigue. Mejor corre, corre, hermano, antes de que te atosigues. Si persigues nuestra meta, nunca te saldrá de cine. Si no te sale de cine, escucha nuestra maqueta. Epa, es bueno dejar la bebida de lado. Lo peor es no recordar dónde coño la has dejado. Dónde coño la dejé, pues ya ni me acuerdo. Dulce como un caramelo, pero astuto como un cuervo. Escúchame y por un momento, conviértete en mi amigo. Escuchas ahora atentamente todo lo que digo. ¿Quién te quiere? ¿Quién te lleva por tu bien o por tu mal? ¿Quién te llevo de la rama que no estás en tu rosal? ¿Quién te cuida con esmero? ¿Cuál madre que te cuidó? ¿Quién por ti solo suspira? ¿Quién no lloró por amor? Escúchame, cuando trato de insistirte, atiéndame. Cuando quiero decirte que la vida no es lo mismo porque tú ya te has ido. Cógete las chutas, hermano mío. Escúchame, cuando trato de insistirte, atiéndame. Cuando quiero decirte que la vida no es lo mismo porque tú ya te has ido. Cógete las chutas, hermano mío. Corro de esta mierda, corre, corre, que te persigue. Corro de esta mierda, corre, corre, que te persigue. Escúchame, aunque te hables del silencio. Y recuerda que el menor fallo conlleva un alto precio. Recuerda que en el olvido está el problema. Y que no la mejor persona es la que da más pena. Cuenta a tus amigos, ellos son tus hermanos. Y yo sé quiénes son, porque los tengo contados. Tú demuéstrame quién eres cuando te lo pido. Y si digo te necesito, es para que estés conmigo. Ahora escucha la voz sabia que te habla. Medita, razona, luego mide tus palabras. Brinda a tus queridos con el mayor cariño. Y así cuando se vayan no caerán en el olvido. Escúchame, escúchame. Cuando trato de insistirte, atiéndame. Cuando quiero decirte que la vida no es lo mismo porque tú ya te has ido. Cógete las chutas, hermano mío. Escúchame, cuando trato de insistirte, atiéndame. Cuando quiero decirte que la vida no es lo mismo porque tú ya te has ido. Cógete las chutas, hermano mío. Corre de esta mierda, corre, corre, que te persigue. Corre de esta mierda, corre, corre, que te persigue.